Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Una semana, esta vez no es una semana más, esta vez es el programa número uno, ¿no, Raúl? El número uno después de la gira. Después de la gira, efectivamente. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos tú y yo mano a mano. Mano a mano. Vértigo Radio. Hoy 3 de agosto del 2011, en Vértigo Radio, Radio Municipal de Manises. Y un programa con un número mágico. Sí, hoy es nuestro programa número 40 de esta temporada. De la sexta temporada. De la sexta temporada, efectivamente. Una cifra redonda, bonita e importante, ¿no, Raúl? Importante porque ha acabado la gira, como bien dices, después de 2 años y varios meses y ¿sí? Comienza una nueva época pues de menos noticias, porque claro, la gira da noticias a continuo, pero bueno, de estar allí seguiremos estando y seguiremos contando todo lo que pasa en... Ahora lo importante es esperar el nuevo disco. ¿No? Veremos cuándo sale, bueno. Pero esperaremos el nuevo disco. Bueno, pues cuando queráis, comenzamos con las noticias. Vamos con las noticias. La principal noticia, como no podía ser de otra manera, pues es el último concierto que fue el pasado sábado en Moncton, en Canadá, que da por finalizada la mayor gira de la historia, ¿verdad, Oscar? Podemos dedicarle un par de minutos a comentar. Sí, por supuesto. Unas pinceladas de lo que ha sido la mayor gira en muchas cosas. De la historia del rock, desde luego, superando incluso a los Rolling Stones, que tenían el título de la mayor gira. Pues han pasado por 30 países, 26 meses, 517 millones de euros, cifra bruta, lógicamente. En fin, este fin de semana acabó en Canadá la gira U2 360. Ya ha acabado, y ahora todos esperando nuevamente el nuevo disco, desde luego. La verdad es que dicen, bueno, que han incluso superado, por supuesto, el tema económico, no cabe duda, cualquier otra gira. Dicen que han sacado 736 millones de dólares, bastante por delante del récord anterior de 558 por parte de los Rolling. Y bueno, como hablamos, sabéis, hablamos de ingresos brutos, luego hay que descartar. Sí, efectivamente, todo, sí, claro, siempre porque... bruto, siempre bruto. El neto ya no se puede adivinar. Pero vamos, bueno, como todos sabéis, pues la famosa garra que medía 50 metros y pesaba 390 toneladas ha estado, pues eso, inmerso en 30 países, que habían cuatro garras. Tres garras había. Tres garras, ¿no? Que por cierto, como todos sabéis, ahora siguen ya en venta. A la venta, eso es, a través de Live Nation. Y bueno, una cifra que sí que es totalmente escandalosa, 7,1 millones de espectadores en los cinco continentes para ver esta gira. 7 millones de espectadores. ¿Qué te parece? Es increíble la capacidad organizativa que ha tenido U2 de reinventarse a nivel de gira y aprovechar lo que muchos grupos nunca han hecho, o sea, todo el estadio. Al ser un 360, la parte de atrás del escenario, que normalmente está inhabilitada, como pasaba la gira anterior en Vértigo, la han usado, han ido a estadios grandes, con lo cual la recaudación y la gente y todo ha sido... El señor Maquines tuvo muy buena idea, desde luego, de aprovechar todo. Yo creo que han abierto... No son los primeros que usan un escenario circular, no. Pero de este tamaño y este calibre. O sea, yo creo que no volveremos a ver nada. Ha aparecido mucho tiempo. Desde luego. La mayor pantalla de LED que se ha usado, o sea, desplegable, es increíble. Algo sí, bueno, si recordáis, la gira comenzó el 30 de junio del 2009 en Barcelona, en nuestro país, que eso ya fue un primer guiño y que para mí ha sido una de las cosas importantes de esta gira, desde luego, que fue 5 días después justo de la muerte de Michael Jackson, que allí estábamos y bueno, por supuesto... Porque bueno, hace mucho tiempo empezaba en Europa la gira. Sí, correcto. Sí. Y además en nuestro país. Y terminaba en Moncton, pueblecito de la mano de Dios. Cuéntanos, Raúl, tú que pudiste la estar allí, pudiste disfrutar de... Es un festival, bueno, realmente es un festival con la salvedad respecto, por ejemplo, a Glastonbury, de que solo actuaba U2 ese día. Y es que... Monofestival, sí, no, había un grupo, no, pero ojo, hablabas de 70, 80 mil personas. Mm. O sea, era salvaje, lo que pasa que, claro, está... No está, no sé cómo expresarlo, o sea, hay que ir andando allí para poder llegar, o sea, ir en coche está en mitad del campo, como que le dice, pero parece que tenemos una llamada. Una llamada. A ver. Buenas tardes. ¿Qué tenemos ahí? Hola, buenas tardes. Don Javier Vara. Hombre. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Hola. Muy bien, aquí comentando el último concierto de la gira. Sí, no, estoy escuchando en directo. La semana pasada también lo hice, el barrio que algún problemilla y no pudimos conectar no en directo, pudo, pero no se pudo. Bueno, yo aunque no esté en el estudio, os escucho por internet en este caso. Cuéntanos, tú qué. Bueno, pues nada, lo que estáis hablando ahora de Moncton, ¿no? Que la verdad es que no ha sido, a mi opinión, el mejor sitio para cerrar la gira. Ahora supongo que lo comentará Raúl, pero viendo un poco la situación geográfica de Moncton, que está en el norte de Canadá, viendo el globo terráqueo, sería la zona más cercana a Europa, al norte de Europa. Desde el continente americano al continente europeo, sí. Moncton quedaría en la parte superior de la derecha, muy cerca del continente europeo, con lo cual esto nos puede indicar que la idea inicial era que la gira continuará en Europa en este mes de agosto y septiembre. Así es. Los rumores, todos los rumores que han salido a través de pues contactos, medio contactos que hay con gente de U2, digamos, pues confirmaban eso, que la gira, la intención inicial era seguir. Incluso se ha llegado claro, a... Y claro, pensar que Moncton, como estáis comentando, está en medio del campo, ahí en un sitio alejado de todo. La foto esa que aparece en U2.com, que también salen Raúl y Juanjo... que ponía un chico, ¿dónde demonios estamos? Eso mismo ya viene a decir la situación geográfica en la que estamos haciendo el concierto. Y obviamente para cerrar una gira monstruosa como ha sido esta, habiendo pasado por ciudades tan bonitas como yo qué sé decir, Moscú, algo que salía de lo normal, en Atenas, muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos, en Nueva York, en el nuevo estadio de los Giants. Quiero decir, podrían haber elegido cualquier sitio del mundo. Esta gira tenía que haber terminado, Javi, perdona, en Irlanda. O sea, habría sido el broche de oro, un par de conciertos en Dublín, en el nuevo estadio, que caben muchos miles de personas. Tenía que haber sido un punto y seguido, ni más ni menos. Porque... En Estados Unidos al final la gira estaba agonizando, estaba ya muy... Ya habían pasado, Nueva York ya habían pasado, o sea, estaba ya un poco como... Incluso se notaba tal vez que la propia banda y todo tenían ya muchas ganas de acabar. Tal vez unos cuantos conciertos en Europa, en puntos concretos, habrían sido Madrid, por ejemplo, que no habían tocado, Londres, terminar en Dublín, habría sido un broche de oro increíble. No sabemos los motivos exactos por los cuales han decidido que todo tenía un montón, pero solamente imaginarnos este mes de agosto o mes de septiembre de este, vamos, ahora en Dublín, juntándonos todos los fans de que hemos conocido a lo largo de estos dos últimos años, la verdad es que ha sido increíble, ¿no? La cantidad de gente que hemos llegado a conocer de todo el mundo. Desde luego. Pues el broche de oro, como decís, haciendo un concierto o dos o tres en Dublín, toda la gente, todos los fans de todo el mundo allí, pues hubiera sido algo increíble. Pero bueno, desgraciadamente, pues no puede ser así y nos tendremos que conformar pues con lo que hemos vivido, que no ha sido poco. La lesión de Bono, yo creo que hizo mucho daño, ¿eh? Sí, ese aplazamiento de gira les trastocó todos los planes y. Planes del nuevo disco. Y claro, obviamente de la gira, entonces pues bueno, probablemente eso ha sido lo más importante que ha provocado que todo termine ahora. Y nada, así y es. La verdad pues bueno, el concierto, ahora supongo que lo comentaréis, pero sí. tampoco fue, a mi opinión, porque Raúl ahora lo comentará, pues algo diferente, yo personalmente esperaba algo más. Esperaba algo más de sorpresas en cuanto a que, por ejemplo, el cantante o el grupo Arcade Fire hubiera subido a cantar con U2. Que no sería la primera vez, además. Exacto. El momento del Wake Up tuvo que ser algo espectacular, ¿no? Las primeras filas, claro, locas, gritando. Claro. La gente que no sabía de qué iba eso. Yo me acuerdo que me di la vuelta, que lo estaba grabando un vídeo, me di la vuelta y, claro, las primeras filas, todas llenas de fans de todo el mundo. Claro, recordando el Vértigo Tour, el inicio de esta canción era La Cabría, el Vértigo Tour, y el resto de gente, claro, diciendo canción de Arcade Fire, pero no relacionaban. Pero no, claro. Fue curioso. Bueno, la verdad es que hoy creo que tenéis previsto hablar del concierto de Moncton. Sí. Ahora estoy pensando para la semana que viene, las próximas semanas, porque en un solo programa lo veo complicado, el rescatar lo mejor de la gira. Sí, y lo peor, ya lo tenemos en mente. Lo mejor y lo menos bueno. No, lo peor. Bueno, sí, claro, hay que sacar las dos cosas. Que luego la gente dice que somos muy pelotas del grupo, pero también hay que meterle caña. No. Les metemos caña como cualquiera, desde luego. No. Bueno, así a bote pronto, ¿qué recuerdo más bueno tenéis de la gira? Yo me pillas así de sopetón, pero lo acabo de comentar. El comienzo de la gira en España y en Barcelona. Que empezasen 15 días antes poder disfrutar de la banda como lo pudimos hacer sin ir más lejos y no ya porque lo pudiéramos disfrutar nosotros los días de antes, sino porque eligieran una ciudad española para el comienzo de gira. Me parece un gesto muy bonito por parte de la banda, desde luego. Sí, la verdad es que yo era como uno de los momentos sobre todo de los ensayos, cuando estábamos ahí esperando a ver qué iban a tocar en la gira y empezaron a tocar canciones que nunca habían tocado, como por ejemplo Drowning Man. Que desgraciadamente luego no apareció en los conciertos, pero sí que lo ensayaron y muchos de los que estuvimos allí fuera la pudimos escuchar. Exacto, o escuchar ese Crazy Remix por primera vez en nuestra vida, decir que coño es esto, y con perdón de la palabra, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto lo van a poner? Sí, y recuerdo que también hicieron una versión remix de Even Better Under Real Sin. Sí, correcto. Que no sé si llegaría a ser la misma que lo han puesto ahora en directo. No lo sé, bueno. Pero era también un rollo discotequera. Decidme si me equivoco. Sí. Tal vez los mejores momentos de esta gira han sido, a ver si me sé explicar, antes de los conciertos. Antes, en el sentido de la gente que hemos conocido, el estar ahí. Sin duda. Porque el concierto, por supuesto, U2, lo disfrutas, pero esos momentos que dices, pues he estado viendo los ensayos, he estado antes, incluso después. Un concierto de U2 no empieza cuando... No, empieza claro, mucho claro. Antes. Es el principio de lo musical, pero... Porque, si os fijáis... U2 es algo más que musical. Si os fijáis... Ahí es lo que diferencia a U2 de otros grupos, perdona, ¿no? Perdona, Javi. Sobrepasa lo musical. Porque cuando empieza el concierto, realmente cada uno ve el concierto solo. O sea, en un momento dado puedes abrazarte al de al lado, pero estás viéndolo tú con la banda. No estás comentando, no es un partido de fútbol, no comentas la jugada. Exacto. Estás viendo, ¿sabes? Sí, desconectas un poco del resto del mundo y te dedicas a ver a la banda. Entonces, en los momentos de antes que estás ahí haciendo piña, pues son... La cola, todo, la preparación de los viajes. Hablas con la gente, de dónde vienes, cuántos gente. Has visto... Sino meses antes, cuando planeas hacer el viaje. Exacto. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a hablar del concierto que vamos a ir, cómo vamos a ir, el alojamiento, que si yo me voy en avión, que si yo... no me puedo ir porque tengo que trabajar. Y los lugares y la gente que conoces alrededor del mundo con una misma afición, eso es increíble. O sea, la gente que llegas a conocer, ¿eh? Desde luego. Yo creo que es una de las mejores cosas, ¿no? De U2, ¿no? Todo el ambiente previo y la cantidad de gente que conoces, que afortunadamente yo creo que el 99% de la gente que conoces es buena gente, ¿sabes? Que no... Sí. Es difícil encontrarte con alguien que digas, aquí... Mal sitio para juntarme. Yo creo todo lo contrario. No lo conozco nadie que pueda decir, mira, se aporta fatal. No, todo lo contrario. Toda la gente si te ha podido guardar el sitio para ir al baño, por ejemplo, te lo ha guardado. Si te ha tenido que hacer un favor para conseguir una entrada, también te lo han hecho. Sí, no, en ese sentido la gente, no sé, me uno al grupo, pero toda la gente que solemos ir a ver los conciertos dudos, pues bueno, entre comillas, somos buena gente, ¿no? Sin ganas de bronca, ni mucho menos, todo lo contrario, precisamente. Y eso es de agradecer, desde luego. Muy bien. ¿Vamos a hablar un poquito del concierto o qué? Javi, ¿te quedas con nosotros o nos escuchas? Luego vuelvo, sigo escuchando. Muy perfecto, bien. Javi, un abrazo. Hasta ahora. Muy bien. El concierto, que ya hemos dicho, bueno, nada, fue ahí en la ciudad de Moncton, que está a la derecha, como bien decía Javi, a la derecha casi del todo de Canadá, New Brunswick. Una provincia muy bonita, por cierto. Canadá, todo bosque, es increíble la cantidad de verde. Y lo que llegó a llover el día del concierto. Y no se equivocan los meteorólogos, porque anunciaban lluvia hasta las 7 de la tarde y todo el puñetero día lloviendo, pero a mares, hasta las 7 de la tarde que paró. Los meteorólogos de la Fórmula 1. No, fue duro, la verdad, fue muy duro antes de abrir puertas. Una vez dentro del estadio dejó de llover y, bueno, nos secamos y fue muy bien. Además, estábamos situados en primera fila, muy bien, la verdad. El sitio en sí, pues bueno, hombre... Una anécdota, el día anterior, Juanjo Planes y yo que fuimos allí, habíamos alquilado un coche, teníamos en el elevador la colina magnética, no supimos acercarnos a la garra, o sea, no en coche, no podíamos parar en ningún lado, o sea, una carretera con chalets, pero chalets, claro, particulares, con su entrada al garaje, no había ningún parking, los parkings que había cerrados, porque el negocio de aparcar ahí, increíble, $40 nos costó aparcar, 30 euros. Y por detrás no había nada, era bosque. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo se entra aquí? Al día siguiente lo dejamos, ¿no? Aparcamos en un parking y bueno, fuimos andando, pero que para que os hagáis una idea de que no era el típico estadio que llegas ahí. Nada, es un terreno que ahí montan, tres gradas enormes, eso sí, había 70,000+ personas, o sea, había muchísima gente, pero como anécdota de dónde está el sitio, ¿sabes? O sea, yo no sé, yo ya lo he comentado en otras ocasiones, pero yo creo que acabar allí... Lo hicieron con la idea de que fuera un final de concierto con cientos de miles de personas. Que, bueno, pues, lógicamente en esta época de crisis no se ha podido conseguir. Pero bueno, yo creo que era la idea que tenían en mente. Porque no sé qué sentido tiene acabar allí. Pero muy bien organizado, pero de verdad, o sea, no sé. Claro, hasta que descubrimos por dónde ir a la cola, o sea, fue increíble. No, de verdad, o sea, no sabíamos dónde estaba la cola, preguntando. No tenía ni idea, ¿no? En francés, bueno, en inglés, where is the general admission? Nadie sabía dónde estaba la cola para empezar ahí. ¿No? Madre mía. No sabían. Qué follón. Es más, os puedo decir que solo durmió una persona esa noche. Solo una persona. Había muchos apuntados. Y hizo noche una persona. Fue noche una persona, pero bueno. El concierto en sí, pues además, no solo fue U2, tuvo dos grandes teloneros. Que el primero, Riff Carney, igual ese nombre como tal no suena a nada, pero es el actor que está interpretando a Spider-Man en el musical de Broadway. Que ya lleva... No hay noticias malas, con lo cual... No parece, news, good news, como eso, dicen. Así es, el musical sigue en marcha y bueno, estaba con su banda. La verdad es que es música un poco... No llega a ser heavy metal, pero es cañera. Incluso hizo una versión de... Hombre, la verdad, les quedaba un poquito grande el escenario porque salían ellos, se arreglaban ellos sus... Claro, acostumbrados a que los técnicos le arreglen. Ellos no tienen técnicos, ellos mismos iban allí. Un poco heavy, hizo una versión de Queen. Pero la verdad es que sonó muy bien. Y bueno, y podemos enlazar con la... Podemos escuchar algo de Riff Carney, concretamente del musical, porque una de las noticias es que esta semana ha aparecido una canción que ya hemos oído aquí, Rise Above, de la banda sonora musical. Pues el videoclip ha sido estrenado, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Fue filmado en Nueva York entre el 19 y 20 de junio. Es una mezcla de imágenes de Bono y Diez junto a Riff Carney interpretando la canción, ¿sale? Con escenas pues de ensayos del musical. Entonces, aunque bueno, ya la hemos, podemos vamos a escucharla. Aprovechar, vamos a escuchar a Riff Carney y Raise Above. Teníamos Rise Above, preciosa canción del musical de Spider-Man, y creo que tenemos a un amigo nuestro al otro lado del hilo telefónico. ¿Hola? Buenas noches, pareja, ¿cómo andáis? ¡Hombre! ¿Cómo estamos, señor Leck? ¿Cómo está usted, caballero? Aquí andamos, en el fin del mundo, trabajando un poquillo a estas horas. ¡Cómo te envidio, eh! Menudo sitio bueno, para envidia vivir. Envidia yo el que tienes ahí al lado, que es todo un montón ahí. Bueno, sí, que lo envidio yo. No será por lo reventado que estás, ¿sabes? Si hubieras estado ahí, bueno... Vale, al final te quedas con lo bueno, pero lo pasamos, joder, los dos últimos conciertos en Glastonbury y Monton, con la lluvia, complicado, de verdad te lo digo. No, si yo lo sé, si un gallego iría preparado para Glastonbury, claro. Pero un valenciano, te voy a decir sin algo, ahí le has dado, no, llevaba dos chubasqueros encima, pero te voy a contar algo, mira, para que te hagas una idea, es un festival, ahí no hay nada, no hay puestos de comida, o sea, hay puestos de comida dentro del recinto, no fuera. Entonces los hacíamos cola nos metieron dentro, claro, primera fila. ¿Cómo te sales de ahí? Pues te puedo decir que desde la noche anterior al concierto, todo el día del concierto, todo el día, hasta el día siguiente que desayunamos, con un trozo de pizza. Con eso aguantamos. O sea, hazte una idea de cómo fue la película. Más la lluvia y sin beber. No te cuento más. Cómo vimos a Yuchu ahí en Moncton. Bueno, me das un poquitín de pena nada más. Bueno, ¿eh? Va, pero solo un poquito, solo un poquito. Bueno, bueno. ¿Qué nos cuentas, Lek? Sí, ¿qué te ha parecido a ti la gira? Bien, a ver, coincido como Javi. Realmente me esperaba algo más. Me esperaba un puntillo más de la banda, aunque lo dieron todo, ¿no? Pero musicalmente hablando, ¿no? Claro. Sí, sí, exactamente. Pero me esperaba que hicieran, pues eso, un puntillo más, que ya que era la... Primero que el sitio estoy totalmente de acuerdo con vosotros y con todo el mundo, que no era el más indicado para financiar la gira. Claro, todavía tengo mis esperanzas de que hagan algo en Europa, cosa que ahora ya dudo más. Pero bueno. Y luego lo que fue en sí la tarifa plana que dice Raúl, un poco cambiadilla, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No nos podemos quejar, la verdad, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Yo personalmente ya lo comenté también, para mí me quedo con tres momentos. El primero ya es el inicio de gira en Barcelona, que fue bestial. Efectivamente. El momento triunfal para mí, París, con la banda en el hotel y con vosotros. Ese ya fue lo más, ya con el señor Bono y el señor Eich cara a cara. Desde luego. Y ya para rematarla, ya de lo mejor en Sevilla, ya con la dedicatoria de Vertigo Radio en primera fila, que ya nos dejó a todos, vamos. Sí, sí. Para atrás. Sí, y luego toda la... ¿Qué tres momentos has dicho, Lek? Madre mía. Yo no me acordaba de París, pero sí. De pelos de punta. Bueno, de París ya lo sabes, estábamos allá, sí, y sí, fue impresionante, sí, fue impresionante. Desde luego. Y ahora nos quedamos con las ganas de más. No cabe duda. Pero bueno, esperemos a ver lo que sale el nuevo disco, que algún año saldrá. Bueno, sí, de todos modos, pues bueno, hay que pensar en positivo y ver que cuanto antes acaben, pues en principio antes cogerán vacaciones y antes se pondrán con el nuevo disco, ¿no? Es lo, sí, que, lo que hay que pensar. Al fin y al cabo tienen contrato con Live Nation, con lo cual tendrán que sacar un disco. Y si lo tienen avanzado, pues bueno, a ver si ya se centran un poquito y saben en qué dirección lo quieren bueno, encaminar, desde luego. Nos quedan las visitas a Dublín y la visita que toque el de Laptum este año. Exacto, sí, para allá, para noviembre será, seguramente. Pues muy bien. ¿Y a ti, tu nena, bien? Bien, y mira, aparte ya salgo de suelto primicia ya, o sea que si ya tenéis un temilla, que estamos esperando un U2-0 nuevo ya. ¡Hombre! ¡Felicidades! Uno más para la familia. Uno más para la familia. ¡Jolín! Muy bien, muy bien. Si todo va bien, enhorabuena. U2-0, U2-0. Muy bien, muy bien, lo que sea, que venga bien y ya está. Muy bien, hombre, pues muchas felicidades de Vertigo Radio. Gracias, y eso, con muchas ganas de veros a todos lo antes posible. Cuando queráis. Como visteis en familia ahí, pues nada. Claro que sí. Un abrazo para toda la gente. Muy bien, grande, igualmente, Lek. Un besazo muy fuerte a ti. Chao. Chao. Jolines. La familia crece. Desde luego. Como decía U2 en el concierto Monton, decía, claro, esta gira ha sido tan larga que ha habido, que dijo, dos bodas, 8 divorcios. Es la vida real. Desde que empezó la gira hasta hoy, ¿cuántas cosas nos han pasado? ¡Buf! Bueno. Mogollón. Bueno. Sí, sí. Pues imagínate. Muchísimas, desde luego. Pero bueno, ¿qué más? Hemos hablado del primer telonero, pero el segundo elevó el nivel de manera exponencial, porque el segundo, un grupo ya consolidado, con tres discos en el mercado, Arcade Fire. Correcto. Un grupo de Canadá, ¿no, Oscar? Sí, de Montreal. De Montreal. Exacto. Que Bono luego en el concierto comentó que, claro, era un grupo de la casa, con lo cual tenían que estar... No podían faltar, ¿sabes? Sí, así fue. Así fue. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Pues había visto algún vídeo de ellos, pero no los conocía, nunca, claro, no los había visto en concierto. Y de repente me aparecen siete personas allí. ¿Siete? Siete personas que cantan los siete, empiezan a tocar. Una chica de batería, termina batería la segunda canción, se pone a cantar. Dos violines. O sea, que se van cambiando los instrumentos. No como en Forti, pero... Ya, pero... Pero bueno. me encantaron. O sea, tiene un estilo, cantan, o sea, muy, muy buenos. Muy es bien. Más, me da el FNAC, perdón la publicidad, y me he comprado su último disco. Su último disco, su primer disco es Funeral de 2004, luego Neon Bibel del 2007 y The Suburbs, que es el disco que tiene Raúl aquí en las manos, que salió el año pasado. Aconsejables, ¿eh? Pues, además, Arcade Fire tiene una cosa pues que enlaza muy con U2, aparte de que Arcade Fire, vamos a recordar que actuó con U2, en el concierto que U2 dio en Montreal, en la gira Vertigo Tour, el 28 de noviembre, pues subieron al escenario a cantar una canción de Joy Division. Estuvieron allí mano a mano Arcade Fire, que eran los teloneros, y U2. ¿sabes? Muy bien, muy bien. Y eso ya se estaría poniendo los pelos de punta, ¿no? Y aparte, pues, ¿con qué canción? ¿Cuál era? Igual que en esta gira ha sido Space Oddity de David Bowie, la canción de justo antes de empezar los conciertos de U2, pues en la gira Vertigo Tour, la gira que tuvo lugar 2005-2006, pues una canción de Arcade Fire, Wake Up, era la que sonaba, la que, digamos, era... Exacto, la intro. Solo queda esta canción y empieza a salir U2. Exacto. Entonces, pues, os vamos a escuchar una versión en directo de Arcade Fire, Up, concretamente Fire, de un festival que sonará, el festival de Glastonbury 2007. 2007, eso es. Así sonaba Wake Up Arcade Fire. ¿Recuerdas, Oscar? Pues sí, desde luego. La verdad es que... Yo recuerdo el concierto de Barcelona de Vértigo que terminaron con King, que vamos, yo terminaba King y decía ya, una menos, una menos, una menos, cada vez que terminaba una canción de los de King. Hay que reconocer que U2, aparte de su propia música, que por supuesto nos encanta, nos ha enseñado durante estos dos años y pico a grandes grupos. Sí. Y no solo los teloneros en sí, que la gente los escucha 45 minutos y te pueden gustar más, menos, sino las canciones que suenan antes de... La pregarra. De, la pregarra que se llama, la música pregarra, con grandes temas que te hacen descubrir grandes grupos. Sí, sí, es sí, una sí. cosa... Desde luego. Y este es uno de ellos. Mientras sigue sonando Wake Up, Dark Fire, de fondo... Nos vamos al concierto en sí, ¿qué os parece? Venga, va. Ponerse los ojos y vamos para allá. Vamos a contar cuál fue. ¿Se hizo de noche? ¿Empezó de noche? 9:15 aproximadamente. Ya era de noche. Sí. ¿Y qué? Cuéntanos, Raúl. El inicio, pues bueno, brutal como siempre, con Even Better, Than the Real Thing, The Fly, increíble. Mysterious Ways, todo el mundo a bailar, Until the End of the Wall, increíble. O sea, es una versión... Ha ganado mucho esa... bueno, siempre ha sido un temazo, pero I Will Follow. Muy bien. Get On Your Boots. La verdad es que el disco No Line On The Horizon ha sido el gran sacrificado de esta gira. Ya hablaremos otro día del fracaso o no de este disco. Still Haven't Found, donde le presentó a la banda, como siempre. Stay, Far Away So Close, Beautiful Day, con snippet de Space Oddity y el astronauta Mark Kelly allí arriba en la Estación Internacional saludando a Monton. Hombre, ¿cuánto tiempo? No, salen los conciertos. Siempre, bien, Beautiful Day, Line Cry, Elevation, Pride in the Name of Love, Miss Sarajevo, Zuropa, el momento Zuropa, con la pantalla abajo del todo, es increíble. City, Blinding Lights, Vértigo, con snippet de It's Only Rock and Roll, Crazy Tonight, con Discotheque. Bestial. El último cara, Crazy. El último Crazy, hay una novedad, que no aparecía en la pantalla la cara de los cuatro dedos, sino de toda la crew. En plan, haciendo... Ah, muy bien. Salían Sam, Dallas, iba saliendo allí toda la gente, fue una cosa muy curiosa. Sunday Bloody Sunday, Scarlet, Walcon, One, luego Screech, Hold Me, Kill Me, Kiss Me, Kill Me, With or Without You, más o menos Surrender, Out of Control y 40. Muy bien. La verdad es que el final fue y 40, muy bien, ¿no? Una cosa... ¿Os parece...? Podemos, para ir desarrollando este setlist, ya que es el último, vamos a dedicarle un poquillo de tiempo. Claro. ¿Os parece que escuchemos cómo empezó el último concierto de la gira? Venga, vamos para allá. Vamos con Even Better. Yeah. Bueno, aquí tenemos Elevation. Hacemos y la un agenda kit. De nuestro compañero Bonopol, que no está aquí. Un kit chat al comienzo del vamos concierto. A hacer un parón del concierto Monton para hablar de la agenda y luego en cinco minutillos volvemos. Pero, obvio, esto no acaba aquí, lógicamente continuaremos. Bueno, en la agenda hoy tenemos, vamos a hablar del... bueno, aparte de los cumpleaños, que hay un par de cumpleaños importantes esta semanita, principalmente hay un concierto este sábado en La Zoía, en Mazarrón, Murcia, de la banda tributo U2 y bueno, un concierto que el año pasado ya se realizó en no en línea de playa, sino mojándote los pies. O sea, un concierto espectacular, ideal para pegarse un bañito mientras escuchas muy buena música de nuestros amigos de U2 y creo que estamos intentando localizar a alguno de ellos vía telefónica. De todos modos, también comentar que, bueno, este sábado, perdón, el domingo es el día 7 de agosto, es el cumpleaños de nuestro amiguete Leo. Desde aquí mandarle un abrazo, una felicitación. Se nota que estamos en vacaciones. Una colleja cuando lo veáis a todo esto. Y nada, y el lunes día 8 del 8, pues ¿de quién será? ¿De quién será? A ver, de pues... un tal Dave Evans, ¿no? Que ya estará de vacaciones, así que lo celebrará por todo. Por cierto, brutal, que no lo hemos mencionado, la foto saliendo de una lavadora. En la cual le da, que colgó en su Twitter, en la cual le da las gracias a todo el mundo. Yo al verla digo, este no es 10, que hacen una lavadora y la ha colgado él en su broma de ellos. Desde luego, así que el día 7 cumpleaños de Leo y el día 8 cumpleaños de 10, de nuestro guitarra favorito. Y ahora sí, tenemos a U2 al otro lado de la línea telefónica. ¿Andrew? Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? Pues bien. Bien. Bueno, antes de nada, felicitaros por partida, no sé si doble, triple o cuádruple. Habéis sido papás, tenéis concierto, tu cumpleaños que fue ayer, jolines, ¿cómo estáis, no? ¿Estáis que os salís o qué? Estamos que nos salimos, sí, que dormimos poco también. Ay, es lo que toca ahora mismo, ¿no? Dormir poco. Sí, bueno, todo bien, ¿no? Perfecto. Sí. Estamos con ganas de volver, tío, que muy hace ya bien. 2 meses que no hacemos un concierto y tenemos ganas. Ya me imagino, ya. Muy bien, hombre. ¿Qué nos espera el sábado? Cuéntanos. Pues una gran fiesta y llevaros bañados y hombre. Después a la playa. Si cojo algo, será el bañador, no te preocupes. Y nada, mucha música y mucho alcohol también. Uy, peligro. La última vez que te vi, vamos, aún tenemos secuelas. Muy bien. Bueno, ¿qué va a ser vuestra vuelta después de 2 meses? ¿Primer concierto después del parón que habéis tenido en verano? Exacto, un parón obligado por mi hijo, por Adam. Adam, qué bonito nombre, ¿eh? ¿Por qué será? Casualidades. Sí, casualidad, ¿no? ¿Y Miriam está bien? Miriam, perfecto, sí, todo muy bien, genial. Lo único, pues que las noches no lo deja, pero bueno ya... Repito, la familia crece, ¿eh? Acabamos de enterarnos de un embarazo, esto es... Desde luego. Como desde decía luego. Bono decía que antes he mencionado los de los divorcios y las dos bodas, también han nacido 18 bebés durante la gira, entre la crew, o sea... Entre ellos uno, el mío. Exacto. Uno de ellos es el tuyo, desde luego. Bueno, ¿y qué? Supongo que no habéis tenido conciertos, entiendo que ensayar también muy poco, ¿no? Muy poco, sí, muy poquito. Pero vamos a llevar alguna sorpresilla que otra. Eso quería oír. Sabes que siempre hay algo garantizado. Muy bien. Bueno, recuérdanos exactamente dónde es, lugar y hora, y así que la gente se pueda apuntar. Pues mira, va a ser en Mazarrón, en la playa, en Mazarrón, pegadito a la orilla, justamente a la orilla del mar, en un chiringuito que se llama Rocola Summer Club. Rocola Summer Club. Y empezamos sobre las 11:30, todo el mundo allí, y luego a pegarnos un baño, como he dicho. Muy bien. A las 11:30 de la noche. Sí, más o menos, siempre sabes, sufre un poquito de retraso y tal, pero... Estaremos por allí para tomarnos algo. Sí, que yo me acuerdo del año pasado, los hermanos de las 4 y 6 cuerdas estaban los dos pegándose un baño media hora antes. Sí. Terminaste de ensayar y se estaban dando un baño. Sí, por eso te digo, que llevas el bañador. Sí, tanto. Que además por el día era calor, eso seguro. Sí, seguro. Muy bien. Bueno, ¿y qué más nos contáis? ¿Tenéis más conciertos este veranito aparte de Sí, en agosto volvemos pues sobre... Todo en la costa, vamos a Torrevieja, a Almojón, que es otra playa, y vamos a fiestas también de pueblos por aquí, y bien, la verdad es que nos están saliendo bastantes pueblos, sí. Muy bien, o sea que ahora ya es un no parar, ¿no? Hombre, obligados, de vez en cuando habrá que parar, pero lo posible por no parar. Bueno, claro. Pues muy bien. Otros se quejarían porque no tienen, desde luego. O sea, que eso ya, desde sí. luego, es una muy buena señal. La verdad que sí, estamos muy contentos. Muy bien, muy bien. Bueno. Y nada, a ver si os animáis. Sí, pues estamos en ello, a ver si al final tenemos suerte y nos acercamos, que nos gustaría muchísimo. El año pasado nos lo pasamos genial, desde luego, en ese concierto. Todo lo que conllevó es lo que comentábamos antes de la gira, ¿no? Que no es solamente el concierto de U2, sino los preparativos, el estar allí, la cola y todo. Pues igual que esto, el fin de semana del año pasado, en este mismo concierto vuestro, pues fue un viaje muy bonito. Nos reunimos un montón de gente, también vino Toñi de Vértigo, en fin, nos juntamos allí lo menos 20 personas, ¿eh? Lo recuerdo. Total, fue, vamos, llegamos el sábado para venirnos el domingo, pero fue total, desde luego, ese concierto. Coincidió con mi cumpleaños también. Claro, efectivamente, coincidió con tu cumpleaños. Perfecto. Muy bien, Andrew. Pues nada, nos despedimos y nos vemos entonces el sábado. Muy bien, ¿vale? Esto queda más cerquita que Monton, Raúl, ¿sabes? Sí, un poquito más cerca. El problema no es Monton, el problema es todo la acumulación que llevo unos meses. No, tardé 26 horas en llegar a España de este Monton. Salía a las 6 de la tarde a las 4 de la tarde de en Monton hace 2 días y llegaba ayer a las 6 de la tarde de Valencia, o sea, pues es que, vamos, reventado. Está aquí de milagro el tío. Estoy aquí porque, mira, porque quedaré el callo. Y por el sueldo de Vértigo Radio, claro. Sí, eso será. Pero bueno, nada, si no voy, ya sabéis que, bueno, en la distancia os mando un abrazo muy fuerte y... Muy bien, Andrew, pues nada, da recuerdos a toda la banda, a Adam, a Miriam y a las chicas, ¿vale? De nuestra parte. Venga, un besito muy fuerte. Chao. Venga, continuamos. Chao. Bueno, volvemos a Moncton, Canadá. A Moncton, volvemos, venga, va. Porque habíamos escuchado la intro, el Even Better. Ahora, si os parece, pues podemos escuchar una canción en la cual... Sí. Stay. Podemos escuchar Stay, pero antes quiero mencionar la presentación que hizo Bono de la banda. Dijo... Con Adam Clayton estuvo sobrio, porque dijo, en el bajo esta noche estuvo Adam Clayton. Dice, en la batería, el hombre que nos dio nuestro primer trabajo, el único que han tenido, Larry Mullen Jr. En guitarra, dice, la gente nos recuerda que sin Edge no seríamos nada. Pero si nosotros, él estaría en su habitación girando bombillas o qué saber qué. Y en el micrófono, pues dice, pues yo me llamo Bono y estoy todavía en un trabajo en proceso. Todavía estoy haciéndome. Aprendiendo, ¿no? Vamos con Stay, venga, que sonaba de maravilla. Vamos con ella. Miami, New Orleans, London, Belfast, Moncton. And if you listen, I can't call. And if you jump, you just might fall. And if you shout, I'll only hear you. If I could stay, then the night would give you up. If I could stay, it's true. I could stay with the demons you drown. Stay with the spirit I found. Stay in the night would be enough. Oh. Three o'clock in the morning, three o'clock in the morning, as the trucks roll out of town. 110 shows, strangely this feels like home. glad my wife is here tonight. It's not a night to be alone. Everybody's lover, everybody's brother, all came here for the show. Some loves are just so hard to let go. 3 o'clock in the morning. It's quiet, there's no one around. Just the bang and the clatter as 360 leaves town. Increíble. Muy bonita, es, ¿eh? Como se despedía de la gente y sí. De la gira, ¿no? Increíble. La verdad muy es que traducción. Hay momentos y hay canciones que... Esta canción para mí es, en fin, es, me llega mucho desde la primera vez que la escuché, sí, sin duda. Desde luego. Bueno, ¿qué? Nada, es que... Muy bonita, ¿no? Nos hemos quedado sin gira, sí, la verdad, nos hemos quedado un poquito... apagado. El pobre está ya, que vas a tener que desconectar un poquito, ¿no? Que no se me olvide, por cierto, que hemos tenido unos problemas con el podcast, por eso no hemos podido subir programas a la web, entonces estamos en ello para solucionarlo lo antes posible, que la gente nos pueda escuchar. Sabemos que hay mucha gente que en directo no puede oírnos y que luego se lo descarga, que estamos en ello, a pesar de ser agosto, de tener a medio equipo de vacaciones por el mundo. Por cierto, un saludo a Bono Paul, que está en París. Exacto. Está en Francia, enviado especial a Francia para vigilar a Bono por si baja por Ez, sí. Por Ece, por su casa de ahí abajo. Correcto. Leo está también en Granada por si van a la Alhambra. También. O sea que Javi creo que está en la playa también, por si se van a dar un baño. Buscando en fin, las maquetas perdidas del nuevo disco. Ahí, sí, buscando la maleta, ¿no? Y yo creo que sí con Monton todavía, pero bueno, intentando volver. En espíritu seguro que estás allí. La verdad es que la foto de U2.com con un... Un amigo con una pancarta que pone ¿dónde demonios estamos? ¿Dónde estamos aquí? Bono y Lies la vieron y dijeron, como diciendo... Tienes toda la razón del mundo. Dijeron más o menos como diciendo, sí, estamos en mitad de ningún sitio, pero la verdad es que fue... Y bueno, has acabado la gira y ahora, pues, ¿qué nos espera? Nos espera próximamente pues el lanzamiento del Actun, ahora... A final de ya año. Ya iremos dando. No, pero la agenda a corto plazo, a medio plazo, es, pues bueno, disco antes del año que viene nada. Para este año 2 sacará la remasterización del Actum Baby. Y con eso tendremos que sobrevivir en los tiempos que no hay gira. Bueno. Lo que pienso. Si hemos sobrevivido del 2006 al 2009, pues. Lo que pienso, y puedo equivocarme como todo, pues es que no vamos a tener que esperar 4 años a la siguiente. Hombre, No. Ni en broma. Bueno. Yo entiendo que no, desde luego. Vértigo casi 4 años. Chale 2. Sí. Yo más de 2 no le echaría. Esto parece indicar, no sé, la marcha que llevan de que aquí un par de añitos podríamos estar de gira en interiores, no en estadios. Bueno, eso ya se verá. Yo creo que la época de estadios puede cambiar todo. Puede que haya terminado para U2. Y ya se dediquen más a... Según el tipo de disco que saquen. Vamos a ver con qué nos sorprende, porque bueno, ha habido tantos rumores y tantas cosas y tantas... Ya, que es divagar un poquito más en la información que habíamos recibido, pero bueno. En cualquier caso, este ha sido el final de la gira 360. ¿Cuáles eran las últimas 3 canciones, Raúl? Más o menos Surrender. Más o menos Surrender. Earth Control. Out of Control. Earth Control. Estaba en el setlist. Y en el setlist, la última canción, había un interrogante. Un interrogante que podía significar cualquier cosa. ¿Qué pasó? ¿Que eran dos interrogantes? ¿Uno y dos? No, uno solo. ¿Uno solo? Uno solo como diciendo, si no tenemos ganas seguimos y si no tenemos ganas no vamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que acabaron más o menos Surrender. Empezaron Off Control, presentándolo igual, Bono diciendo nuestro primer single, tal. Y cuando acabó, pues Bono se fue a su asistente, a Phil, y le pidió algo. Sacó una botella de champán, la abrió, nos regó a todos, los que estamos en primeras filas. Y de repente miro al lado de Diez y Diez no estaba. Estaba Dan Clinton con la guitarra. ¡Hombre! Y digo, esto significa porque van a tocar 40, 40, porque es, no sé si sabéis, los que no son muy fans, pues que cambian... Se cambian los instrumentos. Diez pasa a tocar el bajo y a Dan Clinton la guitarra, con lo cual todo el show que lleva eso. Y se van yendo de uno en uno. Igual que no nos vamos a ir de uno en uno, nos vamos a ir todos de golpe, pero podemos empezar a escuchar cómo sonaba 40 en Mountain. Vamos la a empezar última canción a oírlo. De la gira más grande. Vamos a empezar el rock. Vamos a empezar a escucharlo. Vamos a ver. the pit, out of the miry clay, I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. Mejor final para un programa de Vértigo Radio. Vamos a hablar muy bajito. Muy bajito para que se vaya oyendo. Adiós, se vaya oyendo. Adiós 360. Porque ¿cuánto tiempo tardaremos? Hola, gira. Jaulón, ¿cuánto tiempo tardaremos en volver a ver O2 en una gira? No lo sé. ¿Quién lo sabe? Pero lo que sí que podéis saber y tener seguro que en Vértigo Radio os lo contaremos. Exacto. Hasta la próxima semana. Disfrutar, Forti. Chao. Chao. Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.